¿Conoces la diferencia entre ser vegano y vegetariano? Sí, vegano no consume nada, nada, nada que provenga del animal, onda, leche, lactosa, eso. Y el vegetariano puede consumir leche y todas esas cosas. ¿Seguirías un sitio web de recetas de comida vegetariana o vegana? Sí, incluso creo que sigo en eso. ¿Conoces algún lugar o restaurante de comida vegetariana o vegana en Santiago? Sí, en ¿cuál? Avenida Mata, creo que está, al frente del metro. Ya. ¿Crees que llevar un estilo de vegetariano o vegano es más caro que comer normalmente? Yo creo que sí en estos momentos porque no es como normal para la gente. Entonces, obviamente va a estar más caro para... Claro. Es como los celíacos, que antes los celíacos no eran normal y igual era caro, pero ahora estaba como más normalizado y está como un poquito al precio de los... Claro. ¿Llevar un estilo vegetariano es más sano que llevar una dieta normal? ¿Por lo que te han dicho o han comentado? Yo creo... Como el no consumo de carne, ¿hará mejor para el organismo según tu punto de vista? Yo creo que sí. Ya sí. Es que me voy a ir en la ola. Ya. ¿Piensas que el cambio climático... ¿Piensas que el cambio climático está ligado al consumo de carne? Sí. Tienes la cagada. Sí. Ya. ¿Asististe a la protesta del pasado viernes 27? Oh, bueno. No pude. Ya, y si se convocara nuevamente la protesta por el Friday for Future, ¿asistirías? Eso.